Entes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-213805. Disfruta de la exquisita gastronomía de la Casa de Diego II. De lunes a viernes, menú diario. Primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828, miércoles y jueves, cerrado por descanso del personal. La Casa de Diego II, siempre querrás volver. Producciones Elegant presenta, por primera vez en Valencia, a Gillo Sarante. Este domingo 5 de diciembre en Sala Madison, Polideportivo 23, Mazanaza. Puntos de venta, Barma Una Loa, Patacón Tostado, Pa de Euforia, Ala Broster, Pan Campan, Elegant Disco y Restaurante Mi Gente Colombian Food. Gillo Sarante, en concierto cantando todos sus éxitos. Reserva 677-2483-62 y 631-87-6098. Organiza DJ Adrián y Producciones Elegant. Te lo vas a perder. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Buenos días, comienza el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, de 8 a 10 de la mañana, turno para la información y el entretenimiento. En el contexto del entretenimiento, por supuesto, cabe la información deportiva. Comenzamos dando cuenta del tiempo a esta hora en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. 12 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 18, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Y además, destaca que hay en estos momentos una humedad del 56%, vientos 16 kilómetros por hora. En general nos espera un miércoles primero de diciembre totalmente despejado. Feliz mañana, gracias por seguirnos. Invitación cordial, repito, para que nos acompañen en las siguientes 2 horas. Estaremos repasando la actualidad de España, Latinoamérica y el mundo. Y la actualidad implica hablar de los indicadores económicos. Atención, la bolsa, ¿cómo evoluciona la economía en España y el mundo? Bueno, el euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Se mantiene en comparación con la jornada de ayer. El barril de petróleo lo encontramos en $71.03. Ayer llegó hasta los 68, luego repuntó, de manera que sube prácticamente $3, 2,99 exactamente. Y el IBEX 35 cayó un 1,78%, se ubicó en 8.305 puntos. Dando cuenta de las noticias en los mercados, noticias de la economía. Encontramos el anuncio de la nueva presidenta de Inditex, Recordemos, estamos hablando de el emporio económico de Amancio Ortega. Marta Ortega, una española más entre las empresarias influyentes, no solamente de España, sino del mundo. Lo cierto es que la bolsa la recibió con algo de preocupación, o bueno, no totalmente confiada. Luego, pues estas cosas son difíciles de explicar. En todo caso, estamos hablando de una empresa privada. Pero se sintió, perdió un 6,6%, cayó la compañía de Amancio Ortega, Inditex. Cayeron las acciones un 6,6%. Y el Banco de España cree que la reforma de pensiones no basta para cubrir costes. La patronal propone un único contrato con numerosas causas de temporalidad. Bueno, son de las noticias que tenemos para destacar hoy en el contexto de la economía, cuando damos cuenta también de otras noticias importantes. Estaremos hablando en esta mañana de las restricciones a propósito de en la nueva variante de COVID-19, Omicron. Hay que decir que el gobierno lo único que ha anunciado hasta el momento es una petición a los ciudadanos: evitar las aglomeraciones en las fiestas decembrinas. Mientras los precios se disparan al 5,6 en noviembre y marcan un nuevo máximo desde 1992. Volviendo al tema de Omicron, la Organización Mundial de la Salud considera muy elevado el riesgo por la variante y pide a los países más vacunación, pero considera insuficientes e innecesarias las restricciones en las fronteras. Esto es muy importante porque recordemos que ya algunos países se apresuraron a cerrar los vuelos procedentes desde Sudáfrica, donde se descubrió esta variante. Dentro de 2 semanas aproximadamente conoceremos cuál es la peligrosidad de la variante Omicron y también la efectividad de las vacunas. En todo caso, el mundo está alerta por Omicron, que destapa además la desigualdad en el reparto de vacunas. África solo ha recibido el 7% de las vacunas, el continente africano. Son muchas las cosas que se ponen de manifiesto en esta nueva crisis que estamos teniendo en el marco de la pandemia. Feliz mañana, gracias por seguirnos. Inmediatamente compartiremos el monólogo de actualidad en el Café Mañanero, arrancando una nueva jornada. Gracias por seguirnos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Les presentamos nuestro saludo musical. 100 años pasado, tuvimos problemas, quizás que este año tengamos más. 100 años pasado, tuvimos problemas, quizás que este año tengamos más. Pero no se apure que la Navidad a la vuelta en la esquina está. Pero no se apure que la Navidad a la vuelta en la esquina está. Vamos pa' aquí. Tiempo de enero a noviembre, solo el tiempo para trabajar. No importa que estás cercando. Navidad. Y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. La fiesta de Pilito, uno de los grandes éxitos de la salsa, el repertorio de la música latinoamericana. Bueno, estaremos haciendo sonar aquí en el Café Mañanero. Ahí tenemos el Gran Combo, una de las agrupaciones más emblemáticas de salsa. Ayer estábamos hablando de un nuevo trabajo discográfico que están poniendo a consideración de sus seguidores y que seguramente va a ser aceptado porque estamos hablando de los grandes éxitos. El Gran Combo ha estrenado su nuevo disco navideño, De Trulla con el Combo. Llega un mes con mucho sabor, llega un mes muy especial de reencuentros. Esta vez encontramos algunas limitaciones, evidentemente todavía se siente la pandemia, pero poco a poco vamos recuperando la normalidad a pesar de la aparición de la variante Omicron y que todavía no se sabe qué puede pasar. Pero esperemos tener unas Navidades en paz. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. No importa que está acercando diciembre, fecha para vacilar. Y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. ¡Todo Puerto Rico! ¡Ey! A comer pastel, a comer lechón, arroz con gandules y a beber ron. Venga, morcilla, venga, de todo. Y se chave todo, compadre. Olvidemos todo. Y a gozar los bastante, tenemos buen ritmo, tenemos música navideña, tenemos gran combo de Puerto Rico para largo rato, son 60 años deleitando a sus seguidores, poniéndole sabor al mundo, el gran combo de Puerto Rico, qué bien. Tan chévere que estaba la comida. ¿Por qué, caballero? La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero con nuestro monólogo de actualidad, que es el repaso de los hechos noticiosos más importantes del día. Empezamos dando cuenta de la preocupación mundial que hay ahora mismo luego de la aparición de la variante Omicron en Sudáfrica. Y sobre este particular, lo primero que encontramos es que el gobierno español, bueno, ha recomendado que las familias no se aglomeren o evitar las aglomeraciones durante esta temporada navideña. Por cierto, estamos comenzando ya el mes de diciembre. Podríamos decir que es una medida normal, común y corriente. Y bueno, recordemos que ya se conocieron algunas restricciones de los viajeros procedentes de Sudáfrica y también de otros países africanos, porque de esa zona proviene justamente esta nueva variante. Revelamos en el repaso de las noticias que África apenas ha recibido el 7% de las vacunas y que hay algunos países donde apenas se ha vacunado el 1% de la población, de manera que todo esto que hemos estado viviendo acá en Europa, en los Estados Unidos, en el mundo, incluso América Latina, pues está muy distante de lo que se ha vivido en África en esta pandemia. Hemos estado centrados en Europa, repito, en Estados Unidos, dicho de otra forma, el primer mundo, y nos hemos olvidado de África. Ahora que aparece esta variante, es que nos damos cuenta de que el continente africano ha recibido muy poco de las vacunas, que ha sido la alternativa ante esta pandemia. Pero más allá de todo eso, se es hasta injusto en la forma de proceder, porque lo primero que hicieron algunos países, como es el caso de Marruecos, Israel, entre otros, fue inmediatamente cortar los vuelos procedentes de Sudáfrica. Otros países han decidido tomar restricciones, por ejemplo, la cuarentena, el test, también el certificado de vacunación, pero otros cortaron inmediatamente los vuelos procedentes de aquel país sin tener en cuenta el impacto en la economía, las complicaciones para las mismas personas que viajan, en fin, los efectos. Pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estas medidas no son recomendadas, no tienen ningún efecto. Por eso ha cuestionado la ligereza con la que han actuado algunos gobiernos, algunos países, repito, en este caso, porque no es precisamente lo aconsejable. Cerrar fronteras no sirve para limitar el avance del virus. Y aquí nos preguntamos, bueno, ¿cómo es así que los gobiernos toman decisiones sin consultar con la Organización Mundial de la Salud? ¿Sí? Sí, nos vamos preguntando, ¿quiénes se recomiendan? ¿En base de qué toman decisiones los gobiernos? De manera que a estas alturas, yo pienso que se podía improvisar perfectamente al comienzo de la pandemia, porque era un virus desconocido y pueda que todavía no se termine de conocer, pero a estas alturas es inaceptable que se tomen medidas que la Organización Mundial de la Salud considera inútiles, como es el caso de cerrar fronteras y llegar hasta el punto de estigmatizar a un país como es el caso de Sudáfrica. ¿Valdría la pena revisar los protocolos que están tomando los gobiernos a la hora de tomar medidas en esta pandemia? Dejamos a un lado el tema de la pandemia y miramos al otro lado del Atlántico. Encontramos que el gobierno de los Estados Unidos ha retirado a la guerrilla de las FARC, la guerrilla colombiana, de su lista de organizaciones terroristas extranjeras, abriendo el camino para que Washington apoye la implementación del acuerdo de paz con ese grupo en parte desmovilizado. Y es aquí donde yo pues quiero aclarar. La guerrilla de las FARC sí logró un acuerdo con el expresidente Juan Manuel Santos cuando estaba en su gobierno. Los famosos acuerdos de La Habana, o dicho de otra forma, los acuerdos de paz. Lo que pasa es que el nombre de los acuerdos de paz le queda grande, porque hoy en día la realidad de las FARC es que sí, una parte del grupo se desmovilizó, entregó las armas en anonimato, en escondidas. No hay una sola fotografía de la entrega de las armas. Bien, lo cierto es que de una u otra forma, una parte hoy en día están en unos especie de campamentos, parte de esos guerrilleros, y sus máximos líderes tienen escaños en el Congreso de Colombia, están ahí en el Senado. Porque, bueno, esto tiene mucha tela definitivamente que explicar, pero a pesar de que el pueblo colombiano a través de un referéndum le dijo no a la forma como se pretendían poner en marcha estos acuerdos, el presidente Juan Manuel Santos los sacó adelante y los llevó hasta la Constitución. Y ha habido poco que corregir en este sentido. El caso es que 5 años después de la firma de esos acuerdos, una parte de la FARC sí se desmovilizó. Sus líderes, repito, están en el Congreso, reciben protección del Estado, disfruten de los beneficios. Pero la otra parte sigue actuando en las montañas de Colombia y también en territorio venezolano, un país que se ha convertido en un alojo de narcotraficantes, guerrilleros, delincuentes, habidos y por haber. Sí, esa es la FARC. Una parte, sí, desmovilizada, y otra parte que sigue delinquiendo. Ahora se hacen llamar las disidencias, pero son los mismos. Pero hay una parte complicada, y es lo más cuestionable en este caso. Y es que quienes se desmovilizaron no han contribuido con la verdad. En segundo lugar, no han reparado a las víctimas, que fue algo a lo que se comprometieron. No han reparado a las víctimas de sus actos terroristas, de sus actos criminales. Se comprometieron a entregar las coordenadas de las rutas para el tráfico de droga que llega al mismísimo Estados Unidos y acá a Europa. Eso no lo han cumplido. Y así podríamos continuar una larga lista de compromisos que se hicieron. Estos señores que hoy sí están disfrutando de las mieles, los privilegios de haber alcanzado un acuerdo con Juan Manuel Santos. Y algo aún peor, y es que no han pasado un solo día, no han pagado un solo día de cárcel por las atrocidades que cometieron. Por eso nos sorprende que el gobierno de Joe Biden se haya tomado la ligereza de sacar a la FARC de la lista de grupos terroristas. ¿Qué hizo que el gobierno de los Estados Unidos tomara esta decisión? Pues la verdad es que no lo sé. Intentaba por aquí precisamente conseguir las declaraciones de un funcionario para América Latina. Estaba explicando en el canal NTN 24 esta decisión. Y a mí particularmente no me convence. No me convence. Pienso, por otra parte, que el gobierno de Iván Duque debió actuar. Debió moverse un poco la diplomacia. Ahora, también es cierto que Joe Biden, recordemos que hasta hace poco vino a tener contacto con Duque. Hay una especie de cortocircuito. No era de sus afectos. Es verdad que algunos miembros del Centro Democrático habían expresado su afecto a anterior gobierno. Pero yo pienso que el compromiso es con el pueblo colombiano y no con ningún gobierno. En todo caso, ya las FARC ha sido retirada de la lista de grupos terroristas para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sin que hayan cumplido. Hay una parte aquí muy interesante que conviene matizar. Anunciaba el gobierno de los Estados Unidos que los guerrilleros que tienen procesos pendientes tendrán que cumplirlo. Y exactamente decían que, por ejemplo, Timochenko, que es uno de los jefes guerrilleros, que incluso tiene curul en el Senado de Colombia, podrá bañarse en una playa de Cartagena, pero no en una playa de Miami, porque tiene asuntos pendientes con la justicia de los Estados Unidos. Esta gente, en definitiva, no han pagado por lo que han hecho, no han contribuido con la verdad, no han resarcido al país durante los 50 años de ataque al pueblo, a la fuerza, al Estado y a la sociedad colombiana. Aquí tenemos precisamente a el vocero del Departamento de Estado para Latinoamérica explicando esta decisión que es muy controvertida. La decisión del gobierno de los Estados Unidos de sacar a las FARC de la lista de grupos terroristas. Se dio a conocer y yo hubiera tenido la misma reacción siendo colombiano-americano y haber trabajado este tema por ya más de 20 años. Lo que está pasando es bajo el estatuto de la ley. Se tiene que revisar estas designaciones cada 5 años y lo que se está haciendo es una reorganización. Lo que está haciendo en realidad es que se están designando a la segunda marca Italia y FARC-EP y quitando la designación a esos elementos de la FARC que sí se desmovilizaron. O sea que no es quitarle presión, no es culpar o perdonar lo que ha hecho las FARC durante los últimos 52 años, sino que enfocar en esos elementos que siguen en el campo de batalla y siguen involucrados en actos terroristas. Clave aquí también es que es algo que los cargos en los Estados Unidos a los que están involucrados en narcotráfico, esos cargos no son afectados, o sea que esos individuos podrán tal vez bañarse en las playas de Cartagena, pero nunca en las de Miami. Y también hay que reconocer aquí que es algo que es totalmente separado del proceso de paz y el de base que se está llevando alrededor de la misma en Colombia, y es algo que es totalmente una función de la ley, y vale resaltar que comenzó este proceso bajo la administración Trump. Es el asesor para América Latina del gobierno de los Estados Unidos, Juan González, explicando la decisión de retirar a las FARC de la lista de grupos terroristas para el Departamento de Estado de ese país. A pesar de que los jefes de las FARC, no han cumplido con los acuerdos. Es decir, a ellos les cumplen. Les cumplen, pero ellos no cumplen. Ellos no. Por eso es controvertida esta decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué se busca con todo esto? Bueno, es uno de los grandes interrogantes. Gracias por acompañarnos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora a un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Comenzamos el repaso de las noticias más importantes del día. El Ministerio de Sanidad ha recomendado limitar el número de participantes en los eventos públicos y sociales, especialmente durante las celebraciones de las fiestas navideñas, así como intensificar las medidas de control y seguimiento de las personas procedentes del sur de África. Por otra parte, el gobierno no se plantea por ahora imponer medidas más restrictivas ante la aparición de la variante Omicron y mantiene la vacunación y prevención como su hoja de ruta para contener la pandemia de COVID-19, porque parar el virus sin parar la economía son las herramientas del éxito. Es lo que ha dicho Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha querido insistir en un mensaje de tranquilidad a la población. En materia de inmigración, la directora general de los derechos de la infancia y la adolescencia, Violeta Aciego, ha informado de que han finalizado los trabajos del Ministerio de Justicia para regular el procedimiento de determinación de la edad de los menores migrantes no acompañados y espera que la modificación pueda estar lista antes de finales de 2021. En el contexto latinoamericano, la oposición venezolana se movilizó este martes contra la orden del Tribunal Supremo de Justicia de repetir las elecciones regionales el próximo 9 de enero en el estado de Barinas, cuna de Hugo Chávez, pese a que el aspirante antichavista Freddy Superlano obtuvo más votos en los comicios del pasado 21 de noviembre. La polémica decisión la anunció el Tribunal Supremo de Justicia intempestivamente, minutos antes de la medianoche de lunes, basada en una acción de amparo interpuesta por Adolfo Ramón Superlano, considerado disidente de la oposición y no relacionado con Freddy Superlano. En otro momento estaremos desarrollando esta noticia que genera muchísima polémica, no solamente en la política venezolana, sino también en el exterior. Y del mundo, pues, contarles que la NASA ha retrasado una caminata espacial prevista para este 30 de noviembre en el exterior de la Estación Espacial Internacional debido a una notificación de escombros espaciales, desechos espaciales, circulando por ahí. Y en deportes, tenemos también mucho que contarles, pero miramos en este caso a América Latina. El ex entrenador de la selección argentina y de Colombia, Néstor Pekerman, es el nuevo técnico de la absoluta de Venezuela para enfrentar los compromisos de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. ¡Feliz mañana! Gracias por seguirnos. En breve estaremos ya con los segmentos del Café Mañanero. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Noticias contra reloj. Atención, atención, noticia de última hora. En estos momentos se está confirmando que llega a Valencia el cartel. El cartel de la salsa, con el flaco Fernando Solórzano, actor colombiano, en su faceta como DJ. ¡Hey! ¿Qué más, amigos de Valencia? Les habla Fernando, el flaco Solórzano. Y quiero comunicarles que el próximo 3 de diciembre voy a estar allá en su ciudad, en Valencia, en la discoteca Caché. Junto a Carlos Sabor, Tatiana Kiss, DJ Nelson y Andrés García DJ. En Discoteca Caché, este viernes 3 de diciembre. Info 657-018509. Entradas VIP, 25 euros. General 15. Díselo a ellos que aquí estoy yo. Otro evento: Planet Festival Group.

Efectivamente, ya tenemos a Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Ecológica presentamos que los aviones híbridos son casi completamente una realidad, ya que el desarrollo de tecnologías que apuntan a la movilidad eléctrica sean respetuosas con el medio ambiente y resulten adecuadas para el sistema de transporte aéreo es una de las prioridades del Centro Aeroespacial de Alemania. Es por ello que se ha presentado el proyecto Synergy IE, entre otras cosas con esfuerzos de investigación que se centran en configurar aeronaves que tengan emisiones significativamente mucho más bajas y un menor de índice de contaminación acústica para que al mismo tiempo puedan ser rentables al público. Es por ello que se han puesto en la mira en los sistemas de propulsión de híbridos eléctricos a cargo del Ministerio de Economía alemán, que financia este proyecto gracias a los investigadores y socios que han estudiado todo el sistema que conformará un avión híbrido eléctrico basado en Bauhaus Luftfahrt y los Rolls-Royce, con un límite aproximado de 100 pasajeros y que dependa de unidades de propulsión híbrido eléctricas distribuida a través de las alas, que podría estar funcionando para mediados del año 2025. Gracias, Carlos. Continuamos en el Café Mañanero. Estamos en el apartado de los segmentos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Brasil confirmó 2 casos de COVID-19 de la nueva cepa Omicron. Se trata de los primeros de América Latina. El regulador de salud Anvisa informó que un análisis de laboratorio preliminar había encontrado 2 casos de la nueva cepa. Se trata de 2 personas que arribaron a San Pablo el 23 de noviembre desde Sudáfrica. Y aquí en España también se han confirmado de que hay 2 casos positivos con esta nueva variante Omicron. Y continuando con más noticias que tienen que ver con la pandemia, un panel de expertos en Estados Unidos se recomendó a el organismo encargado de distribuirlos o autorizar la distribución de medicamentos en el país que apruebe la píldora de Merck contra el coronavirus. Continuamos en el Café Mañanero con nuestro monólogo de actualidad y también con, a esta hora, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Es el tema político del día lo que traemos a continuación en nuestro programa. En el tema político del día tenemos el total inconformismo por parte de los seguidores del candidato opositor Alfredo Superlano a la gobernación del estado de Barinas en Venezuela. Y es que prácticamente en estos momentos hacen vigilia permanente para pedir que se respete su victoria, congelada ahora por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, quienes han ordenado repetir las elecciones en este estado, estado donde nació Hugo Chávez y que se consideraba feudo de la Revolución Bolivariana. Y es que en esa región un político opositor, precisamente Superlano, adelantó durante el recuento a Argeni Chávez, nada menos que el hermano del comandante Hugo Chávez, por unos 1.500 votos. Pero inmediatamente, y según al amparo constitucional, se suspendió el proceso que ahora deberá celebrarse de nuevo el 9 de enero. Y es que prácticamente con esta medida, el chavismo pone en duda el compromiso de respetar los resultados de las elecciones regionales y de no interferir en el voto popular. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué tanta parafernalia de llamar a comisionados de otros países, incluyendo a la Unión Europea, para que vigilaran estas elecciones, si puede el gobierno de Nicolás Maduro realizar estos atropellos? Y también nos preguntamos, ¿no está demostrando el chavismo con esta decisión tajante y por encima prácticamente del pueblo y de su voto que tiene el poder

de la superestrella mundial, bueno, el país de una de las superestrellas mundial, como es el caso de Rihanna, tiene como jefa de Estado a una mujer, Sandra Manson. Bienvenido a la lista de países, Barbados. Repito, se convirtió oficialmente en una república este lunes, en una ceremonia en la que la reina Isabel II dejó de ser la jefa del Estado de la isla. Independiente del Reino Unido desde el año 1966, Barbados celebró entonces su transición de monarquía a república después de unos 4 siglos de sumisión a la monarquía británica. Tema de conversación en el Café Mañanero. Bueno, ha adquirido visibilidad, sobre todo porque también de alguna forma ha involucrado a Rihanna. Vamos ahora con Carlo Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial en contra de la lucha del SIDA, ya que fue hace 40 años cuando se diagnosticó el primer caso de VIH positivo en la historia. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el reconocido director neoyorquino Woody Allen está celebrando su cumpleaños número 86, al igual que la reconocida actriz Bette Midler, la ganadora del Oscar, quien nació un día como hoy hace 76 años. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y pasamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Cuando ya alcanzamos prácticamente el ecuador de nuestro programa. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El diario El País de España destaca hoy en su portada: la variante Omicron ya circula o circulaba por Europa antes de la alerta. España registra un segundo caso y la pandemia repunta en toda la Unión Europea. Fotografía de portada: Inditex adelanta el relevo al aupar a Marta Ortega a la presidencia. El diario El Mundo, por su parte, destaca: el gobierno descarta volver a las restricciones por Omicron. Los inversores recelan del relevo en Inditex y la llegada de la hija de Ortega. Pasamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El Clarín de Argentina. Sigue la desconfianza. Otra vez cayeron los bonos y el central debió vender 135 mil millones de dólares. De Argentina pasamos a Chile, donde el diario El Mercurio titula: Lenin entrega su apoyo a CAX mientras Sichel fija condiciones y causa molestia en Republicanos y la UDI. Recordemos que Chile se apresta a vivir la segunda vuelta presidencial. Continuamos con más titulares de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, que destaca hoy en su portada: lo que se sabe de la oferta de los Gilinski por acciones de Sura, dueño de Nutresa, una empresa muy reconocida en Colombia. También trae hoy la historia del hombre que le tomó una foto dormido al capo Pablo Escobar. Se trata de Edgar Jiménez, el chino. Retrató al capo en su intimidad y vida pública. más titulares que trae el principal diario de los colombianos. Fiscalía le cierra las puertas a un acuerdo judicial con Carlos Matos. Recordemos el empresario que fue detenido aquí en España, que está involucrado en un caso de corrupción con una reconocida marca de vehículos o coches. Educación básica del país, mejor que en la región, pero no avanza desde 2013. Dejamos la prensa colombiana y vamos directamente a Ecuador. El diario La Hora destaca en su portada: las aulas son espacios seguros. Desde que volvieron a recibir estudiantes en las instituciones, no se han registrado rebrotes por COVID-19. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Bien, vamos ahora a Bolivia, donde el diario La Razón titula hoy: gobierno y alcaldes deciden encaminar la polémica Ley 1407. El presidente se reunió con municipios de la capital y el Alto. Pasamos ahora también a la prensa de Venezuela. Allí el diario El Nacional trae en su portada: Argenis Chávez renunció a la gobernación del estado de Barinas. Patrulla fronteriza interceptó en Texas a más de 160 migrantes venezolanos. Y el diario El Caribe de la República Dominicana titula hoy: gobierno entrenará personas para cuidar en hogares. En la entrevista a El Caribe, Gloria Reyes, directora de Supérate, dice que servirá para la creación de empleos. Son los titulares de los principales periódicos. Turno ahora para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Lo estaremos escuchando íntegramente a las 9:30 de la mañana. Latino Deportes. Este segmento llega a esta hora a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla, aquí en Valencia. Está estrenando, a propósito, nuevo menú. Restaurante Yacaré, 20 euros con barra libre, ideal a propósito para estas celebraciones que estamos teniendo por estos días, comidas y cenas de empresa. Espectacular. Y lo más importante, por supuesto, el sabor. Restaurante Yacaré. Adolfo y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde esta noche a las 9 tendremos el partido pendiente de la jornada novena entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. ¿Podrá el Madrid vencer al aguerrido Athletic de Bilbao después del durísimo partido que tuvo con el Sevilla? Y en la Copa del Rey vimos anoche tremendas goleadas. Una a la que le propició el Villarreal al Victoria Club de Fútbol 0-8. Y la del Granada, que le propició al Club Deportivo Laguna 0-7. Y continuamos con la elección del nuevo entrenador de la selección venezolana, José Pekerman. ¿Podrá Pekerman poner en su sitio, como se lo merece, con la buena plantilla que tiene Venezuela? Y continuamos con la Copa Davis, porque anoche la Gran Bretaña, con el número uno de este país, Norrie, no pudo con Alemania. Y Alemania está en semifinales. Y las palabras de Tiger Woods en su regreso, contando lo sucedido en la tremenda estrellada de su coche. Y en los Juegos Panamericanos Junior en Cali, tremendo sorpresón por un brasileño que venció al campeón mundial de patinaje colombiano. Y los Juegos Olímpicos de Invierno, donde China está preocupada por la nueva variante del virus. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más información, más actualidad, más entretenimiento. Sí. De vuelta estaremos con las noticias del mundo del espectáculo. Iriki Cuervo,

Ecuador y los de Martinica, que salvaron mi corazón. Los de Venezuela, no los olvidamos. Los pueblos latinos son todos hermanos. Y así será hasta la muerte. Así se canta. Estamos escuchando a Rubén Blades. Esta canción se titula Pa' Todos los Pueblos. Es una canción que hace con Víctor Manuel, Oscar de León, La India. Bueno, un montón de gente participa en esta canción. Muy fiestera, muy sabrosa. Y es alusiva precisamente a la Navidad. Muchísimo sabor. Bueno, y para pasar un rato bastante agradable en estas fiestas navideñas, recuerden Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26, desde las 9 de la noche y hasta las 3 y 30 de la madrugada, con música muy variada al gusto del cliente. Y todos los días, Añoranzas Bar, recuerda, Plaza Honduras número 26, aquí en Valencia. A propósito de Rubén Blades, es noticia porque le ha pedido un milagro a María Alionza. ¿Quién es María Alionza y sobre todo cuál es el milagro que le ha pedido Rubén Blades? Pues lo vamos a conocer más adelante, lo vamos a saber más adelante. Ahora damos paso a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del entretenimiento. Y es un apartado que les vamos a presentar de una forma muy especial. Se los presentamos a nombre de Portes para Particulares y Empresas. Atención a este número de teléfono que deben tener en su agenda. El 666-812-497. 666-812-497. Patrocina el entretenimiento en el Café Mañanero. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y damos la bienvenida en el siguiente segmento, el apoyo de Portes. ¿Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza? Deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Adele anuncia residencia exclusiva en Las Vegas. Aunque muchos la esperaban en una gran gira mundial, la residencia de Adele en Las Vegas complica las posibilidades de que esto ocurra. Tras semanas de rumores, finalmente se confirmó. Adele oficialmente anunció que tendrá su propia residencia exclusiva en Las Vegas para promocionar su nuevo álbum de estudio. Sin embargo, esto podría complicar los deseos de quienes esperan poder verla finalmente en vivo en alguna gira mundial. Desde el 21 de enero de 2022, Adele tendrá dos conciertos por semana en Las Vegas, en una residencia que se extenderá hasta el 16 de abril del mismo año. Cabe señalar que esto significará una exclusividad en la ciudad, por lo que no se podrá presentar en otros recintos ni hacer una gira mundial. Las entradas estarán a la preventa a través de Ticketmaster. ¿Quieres ser como Dua Lipa? Cópiale su estilo de vida en su nuevo sitio, Service 95. La cantante británica de 26 años lanzará una plataforma con un newsletter semanal, un sitio web y un podcast sobre su estilo de vida. Si siempre soñaste con ser como Dua Lipa, ahora podrás suplir tus ansias. Esto porque la cantante británica anunció el lanzamiento de una nueva plataforma con la que pretende convertirse en la próxima gurú del estilo de vida. Service 95. Se trata de una plataforma que incluirá un newsletter semanal, un sitio web y un podcast. En declaraciones a la revista Vogue, la artista de 26 años reveló que su aventura será un servicio de consejería de estilo, cultura y sociedad. Siempre hice listas de forma compulsiva para todos, mis lugares favoritos para comer, mis lugares favoritos para hospedarme, comenta Dua Lipa. En cuanto al newsletter, este incluirá recomendaciones seleccionadas por la propia Dua Lipa, las cuales abarcarán desde viajes, música, comida y hasta libros. Billie Jean, la canción que casi le costó la vida a Michael Jackson. Cuando Michael Jackson se le estaban ocurriendo las ideas centrales para la canción, no se dio cuenta de que su vida corría grave peligro. Ayer, 30 de noviembre, se cumplieron 39 años de Thriller, el icónico sexto disco solista de Michael Jackson, el cual se mantuvo por años como el disco más vendido de la historia, que dejó un legado que durará por siempre. Según contó el artista en su autobiografía Moonwall de 1988, un día iba a salir en auto junto a su amigo Nelson Hayes. El artista comenzó a tener ideas sobre la canción, desconectándose del mundo real y pensando en acompañamientos musicales y qué letras podría añadir. Hayes fue la primera persona en el planeta que fue testigo de las primeras ideas para la popular canción que hoy es Billie Jean, y ambos habían salido de un estudio de grabación unos minutos antes de esto, por lo que el rey del pop pidió que regresaran de inmediato al lugar para seguir trabajando en la canción. Sin embargo, el motor del auto Rolls Royce no arrancó. Como un ángel guardián, justo llegó un joven en motocicleta y se puso al lado del vehículo para decirles que estaba en llamas. Ambos salieron corriendo del auto al notar que lo que dijo el hombre era real. Pese a lo grave de la situación, Michael Jackson aseguró que no dimensionó lo que estaba pasando a su alrededor. Esto porque estaba muy concentrado en crear una canción. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El Café Mañanero. Disfrútalo. Así es, el Café Mañanero es para disfrutarlo de verdad. Hay que pensar en un lugar aquí en Valencia que le está proporcionando mucho sabor a esta ciudad. Y por estos días tiene algo especial, un menú ideal para las empresas, igualmente las familias, o sencillamente pues para aprovechar, de verdad. Un menú que les tiene Restaurante Yacaré. Un menú muy completo por solo 20 euros, además barra libre. El Restaurante Yacaré está en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Y pueden obtener toda la información a propósito en la página web restauranteyacaré.es. Bueno, pasamos a otro apartado aquí en el Café Mañanero. Vamos con Carlos Angulo, que a esta hora nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Vamos a saber inmediatamente. Carlos. Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el hashtag Día Mundial del SIDA, ya que el día de hoy se conmemoran los 40 años del primer diagnóstico de VIH positivo, por lo cual el día de hoy se conmemora el Día Mundial en contra de la lucha del SIDA. Entre otra de las tendencias tenemos el hashtag Spider-Man No Way Home, ya que la noche de ayer en España se abrió la preventa para la nueva cinta del Hombre Araña, que llegará a los cines el próximo 16 de diciembre en su preestreno. Entre las tendencias nos encontramos con el hashtag Buenos Días, el hashtag Feliz Miércoles, al igual que el hashtag Mitad de Semana. Entre otro de los nombres más importantes, nos encontramos con el Newcastle United y el Norwich City, quienes se enfrentaron una vez más en la Premier League, al igual que entre otra de las tendencias está siendo comentada La Casa de Papel, luego de que finalmente este viernes se estrene el que será el final de la reconocida serie que inició en Antena 3 y después se convirtió en una de las banderas de la plataforma de Netflix, ya que se estrenará en la plataforma la última parte de lo que es conocido como el segundo volumen de la parte 5 de la quinta temporada de la serie española La Casa de Papel. Entre otros los nombres, Casillas y Gerard Piqué está siendo comentado por sus comentarios con respecto a El Balón de Oro, al igual que en la noticia de que Marta Ortega asume oficialmente la presidencia de Inditex. La hija de Amancio Ortega, el fundador de la empresa, ha sido nombrada por el Consejo Administrativo para iniciar funciones a partir del 1 de abril del próximo año. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales y nosotros que les entregamos también lo que prometemos. Hace un momento les estaba hablando de Rubén Blades y que estaba pidiendo un milagro a María Leonza, que es, tengo entendido, una santa muy popular en Venezuela. La calle Caracas, Ahí está, Rubén Blades. Y vamos precisamente con el milagro que le está pidiendo a esta santa. Esto ocurrió durante un concierto en la ciudad de Atlanta. Rubén Blades está adelantando una gira por los Estados Unidos. Bueno, pues ahí está, precisamente Rubén Blades pidiéndole a María Leonza que saque a Maduro de allí. ¿De dónde? Hombre, de la presidencia de Venezuela, del Palacio de Miraflores. Esas son las cosas que hacen a Rubén Blades diferente. No olvida los problemas de la región y los mezcla con la música. Seguimos en el Café Mañanero. Viene por aquí Nicky Cuervo ya con una tanda más de noticias del espectáculo. Buen día, Jorge. Y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y damos la bienvenida en el siguiente segmento, el apoyo Deportes. ¿Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza? Deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar, servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Iggy Pop, Cher y más en el calendario Pirelli 2022. La música es lo más sexy del mundo, sobre todo con la confianza de estos rockstar, esta vez a cargo de Bryan Adams. ¿Te acuerdas cuando era costumbre ver en los talleres mecánicos calendarios con chicas poco vestidas? Pirelli, la reconocida marca de neumáticos, se volvió parte de la cultura pop en 1964 por sus calendarios sugerentes. Pero los tiempos han cambiado y ahora tenemos a estrellas de la música posando para el rockero Bryan Adams. En esta edición especial, que celebra los 150 años de historia, Bryan Adams tiene una carrera como músico y otra como fotógrafo. Estas dos pasiones las logró combinar en la última editorial del calendario Pirelli, que se enfoca en retratar la vida de los artistas viajando de show en show. Así explicó, sería muy muy difícil resumir todo lo que sucede en la carrera en un par de días. Así que, lo que traté de hacer fue representar algunos de sus aspectos. Bajo esta premisa, es que podemos ver a genios como Iggy Pop y Cher disfrutando de los espectáculos a su manera, junto a nuevos representantes de la industria. Es por ese motivo que se hacen presente Grimes, San Vicente y la colombiana Cali Uchis, junto a varios más. Para realizar las sesiones, Bryan Adams, sus modelos y el equipo se trasladaron a dos locaciones durante el verano pasado. Primero, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, para ubicarse en el Palace Theater y el Hotel Chateau Marmont de Hollywood. Y luego, viajaron hasta la isla de Capri, en Italia, al Hotel Scalinate. La muerte de Dios, documental de Maradona, llega a servicios de streaming. Amazon Prime Video es la plataforma de streaming encargada de albergar el nuevo documental de Maradona, La Muerte de Dios. El documental de Maradona, La Muerte de Dios, ahora está disponible para streamear, acompañado de manera perfecta de la serie BTF Media llamada Maradona, Sueño Bendito, la cual llegó a 250 países el 29 de octubre solo por Amazon Prime Video. La Muerte de Dios, documental, habla sobre Diego Armando Maradona en el aniversario de su muerte. Estamos felices de estar trabajando nuevamente en una de las compañías de streaming más grandes del mundo, afirmó el CEO de Filmstars, Guido Roth. La Muerte de Dios se centra en cómo los excesos de la vida de una estrella eventualmente llevaron a uno de los jugadores más importantes del fútbol a nivel mundial a un estilo de vida totalmente destructivo. Iron Maiden y Marvel se unen en una nueva línea de ropa. En una nueva colaboración que incluyen camisas y camisetas y accesorios, Iron Maiden y Marvel unen sus personajes en una nueva línea de ropa. En una nueva colaboración inesperada, ha llegado a nuestras manos, esta vez Iron Maiden y Marvel, quienes se unieron para sacar una nueva colección de ropa y accesorios que buscan unir el universo y los personajes que rodean a la banda con el mundo de los cómics. La bizarra línea de ropa ubica a las mascotas de Maiden Eddie junto a los héroes de Marvel y los villanos villanos como Wolverine, Deadpool y Venom, logrando una combustión de personajes que jamás pensamos que íbamos a ver plasmados en un mismo lugar de manera oficial. Hasta el momento, la colaboración solo se extiende hasta la variedad de camisas y camisetas de Iron Maiden y Marvel, pero la verdad es que los diseños combinan de manera bastante buena. Uno incluye a Eddie Senjensud junto a Wolverine, otro diseño ubica a Venom en la portada de Killer, mientras que otro muestra a Deadpool en el arte para Stranger in Stranger Land. Si los personajes de Marvel no son lo tuyo, no te preocupes, porque hay un diseño de camiseta que ha transformado la famosa imagen de The Trooper en una portada de cómic, una viva reedición de la típica camiseta de Trooper de Iron Maiden. Así que preparados para ver la mezcla de Iron Maiden y Marvel en una nueva línea de ropa. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Momento para continuar en el Café Mañanero con más entretenimiento. En esta oportunidad, los secretos de la farándula. Ransel Abad es el especialista en la materia. Pero antes, debo recomendarles un lugar aquí en Valencia, Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con panadería colombiana, pero también los platos típicos y menú diario. Don Arepo, no lo olvides, Metro Patraix. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Perfecto, vamos entonces con Ransel Lavata, que le ha seguido la pista, por ejemplo, a Rihanna. Bueno, definitivamente, como todos los días, trae muchos comentarios. Comentarios sobre la casa de Gucci, Emilio Estefan. Nadie se escapa definitivamente de Ransel Lavata. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz miércoles. Bienvenidos al segmento de los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gayano Yush, número 19 en Benicalap. Recuerden que ellos son los verdaderos expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Amigo Jorge, no sé si te enteraste que Rihanna acaba de ser nombrada por la Nueva República de Barbados como héroe nacional de ese país y las felicitaciones le llueven desde el pasado martes. ¡Ojo! Pero en las redes sociales sus seguidores andan fijados en otros asuntos, como por ejemplo sus pompis. Bueno, para que me entiendan, la artista de 33 años se convirtió en modelo de su propia marca de pijamas, que en uno de sus modelos deja las nalgas al aire. Sí señor, como solo Rihanna lo sabe hacer. La marca tiene 4 opciones para elegir, pero Rihanna se exhibe coqueta. En la imagen publicada en sus redes sociales, ataviada por un pijama tipo pantalón largo de cuadros azules que deja el trasero al aire sobre un escote circular en la parte de atrás que muestra lo que hay debajo. Bueno, esto ya es un habitué, como dicen en Francia. Esto es una costumbre en Rihanna. Y qué mejor forma de celebrar este nombramiento que posando sus propios pijamas y deleitando al mundo a través de las redes sociales. Bueno, nada que me pueda sorprender de Rihanna. Enhorabuena igual por ese nombramiento y Rihanna sigue así. Eres joven, talentosa y todavía queda mucho camino por recorrer. Señores, se habla de problema en Italia. Escuchen con atención. Porque los herederos de la casa de moda de lujo italiana Gucci amenazaron el lunes con emprender acciones legales contra la película de Ridley Scott. Se habla de la película House of Gucci, la casa de Gucci, a la que acusan de retratar a los miembros de la familia como hooligans. ¡Ay, señores! ¡Qué lío! La película, para quien no lo sabe todavía, este filme se basa en uno de los acontecimientos más destacados de la década de 1990 en Italia. Resulta que habla del asesinato de Maurizio Gucci, el heredero de la casa de moda italiana, a instancias de su ex esposa, Patrizia Reggiani. A través de una carta publicada por la agencia de noticias italiana ANSA y firmada, por cierto, por los herederos de Aldo Gucci, fundador de la marca de lujo, se pudo apreciar un párrafo donde decían: la familia Gucci se reserva el derecho de tomar cualquier iniciativa para proteger su nombre e imagen, así como los de sus familiares. Esto pica y se extiende. Y también cabe destacar, por mi parte, que esto no concierne los actores, ¿ok? Esto es un lío entre los herederos de Gucci y el productor Ridley Scott. Bueno, que esto termine bien y quien vivirá verá. Vamos a ver quién gana el lío. Pero de verdad, espero que lleguen a buenos acuerdos, que esto termine en buenos términos, porque se vería mal que una película que ya se prevé que tenga bastante éxito se vea manchada por este tipo de polémica. Bueno, cambiamos registro y vamos al mundo de la música, porque Emilio Estefan niega que tenga bloqueado a Romeo Santos en los Grammy Latinos. Sí, como lo oyen. Desde hace muchísimo tiempo, Jorge, se ha rumoreado que Romeo Santos tiene un bloqueo, que no se le nomina al Grammy porque hay algo en contra de él. Pues bien, en este caso se habla de una relación estéril y se ha especulado muchísimo sobre la razón de esta. Hablo de la relación entre Romeo Santos, repito, y Latin Grammy. Pues resulta que el cantante alguna vez admitió que ha sentido que hay algo personal en su contra, aunque no por parte del productor Emilio Estefan, sea claro. Algo que confirmó el cubano recientemente. El músico negó que tenga bloqueado al chico de las poesías en los Grammy Latinos, tal como se ha rumoreado siempre en el mundo de la farándula. A su vez también agregó, mientras hablaba sobre el tema con el periodista Moisés Salce, el mismo músico cubano Emilio Estefan agregó que él destaca las cualidades del rey de la bachata y que es digno de admirar, ya que ha puesto en alto el nombre de su país, República Dominicana, y también del otro de donde es originario, al mismo tiempo Puerto Rico. Así que ya lo saben, fuera polémicas, fuera chismes, Emilio Estefan no tiene nada que ver con el bloqueo de Romeo Santos en los Latin Grammy y todo está entre paz y amor y admiración. Un cantante con mucho estilo, Romeo Santos, como los amigos del Chamo Barbershop en la calle de María Ross, número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerden que ellos también están en las redes sociales como @ El Chamo Barbershop, con todos los estilos. Al igual que Barbonao en Mastanasa en la calle 9 de octubre 23 bajo. Allí te espera Paula con lo mejor en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea. Barbonao en Mastanasa con el sabor de lo bueno. Sigan actualizándose en cuanto a noticias del espectáculo y también la información deportiva en @ El Café con Jorge Rivera. Sean felices, feliz miércoles y muchísimo amor. Gracias, Rance Lavata, por las noticias, los secretos de la farándula. ¿Hay algo entre Romeo Santos y los Estefan? Bueno, en algún momento se llegaron a decir muchas cosas, que los Estefan eran una mafia en Miami que dominaba el mercado de la música latina. Y tal vez en este caso, pues, esté resurgiendo. Lo cierto es que Romeo Santos, a pesar de su popularidad, de su evolución en la música, de pronto no tiene la misma suerte en los premios Grammy, como de pronto sí la ha tenido Juan Luis Guerra, sobre quien debemos decir que cualquier reconocimiento, pues, está totalmente merecido. Romeo Santos ha logrado mucho éxito desde que emprendió su camino como solista tras su paso por Aventura. Pero es verdad que, aunque ha ganado Grammy, no ha sido de verdad arrollador su presencia en los Grammy. Hay algo, se tienen algo que ver. Bueno, los Estefan, recordemos, sencillamente fueron fundadores del Latin Grammy. ¿Hasta qué punto pueden influir en que se le otorgue un premio Grammy a un artista reconocido internacionalmente? No sé, francamente. Pero si dice que no hay nada, pues es lo mejor que se ha podido decir, ¿no? Que no hay nada en contra, que ha sido decisión de a quienes eligen

Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Nos queda todavía mucho café para disfrutar. Y en este caso, tenemos el personaje del día. Otra forma de conocer la actualidad. Carlo Angulo. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Sandra Mason, quien es la jefe de Estado de la República más joven del mundo, ya que Barbados se despidió oficialmente del mandato de la reina Isabel II, convirtiéndose a partir de ahora en una república. La isla conocida por sus playas paradisíacas, su ron y por ser la cuna de superestrellas como Rihanna, tiene ahora una jefe de Estado mujer y se trata de Sandra Mason. Luego de que Barbados se hiciera independiente del Reino Unido desde el año 1966, se celebró una transición de monarquía a república después de unos 4 siglos de lo que fue la invasión británica. La isla conocida en el medio de lo que es el Caribe, ahora tiene una jefa de Estado mujer, Sandra Mason, hasta ahora quien había ejercido como gobernadora general del país tras su elección el pasado 21 de octubre. Mason juró su cargo a la medianoche del lunes en la capital del país, Bridgetown, en una ceremonia oficial en la que también se sustituyó el estandarte real a partir de ahora por una bandera presidencial. En la ceremonia a la que asistieron el príncipe Carlos, el hijo mayor de la reina Isabel y Rihanna, a pesar de que se había suspendido el toque de queda por la pandemia, los residentes pudieron disfrutar de los festejos que incluyeron fuegos artificiales por toda la isla, estableciendo así una nueva transición para Barbados, en el que se mantiene un vínculo con la Commonwealth y los problemas de la influencia británica, junto con otros elementos para la República, se convierten en un legado que seguirá marcando en la historia de la isla, pero que a partir de ahora presentan el pasado y el futuro. Se representa como la república más joven del mundo y se trata de Barbados, con una jefe de Estado a cargo que es nada más y nada menos que Sandra Mason. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Ya lo que queda es en la información deportiva que les presentamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante. Brasas y Calderos. Llega la información deportiva. Empezamos a la misma vez, lento y suave, como tú sabes, suspiras una y otra vez. No te pa- Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes en el Café Mañanero. La actualidad empieza con un personaje, José Néstor Pekerman. Vamos a Latinoamérica. Recordemos que ha sido seleccionador de Argentina y de Colombia. Ahora se convierte en el nuevo entrenador de la absoluta Vinotinto. Es importante tener en cuenta que el propósito de la selección venezolana ha sido siempre poder clasificar a un mundial o ganar a una Copa América. Ese propósito está más que comprometido en la actual campaña. Está último en la tabla de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, de manera que tiene tarea José Néstor Pekerman. En lo que queda del calendario de las eliminatorias suramericanas, hay un partido con la selección Colombia, de manera que tendrá mucho morbo. Y por otra parte, bueno, ¿qué puede hacer Néstor Pekerman con la selección Vinotinto? Yo pienso que mucho. El nivel en lo que tiene que ver con las selecciones suramericanas es alto. Eso le ha impedido a selecciones como Venezuela alcanzar objetivos mucho más altos o por lo menos clasificar a un mundial. Tengo entendido que es de las selecciones suramericanas, sí, que no ha clasificado a un mundial, es la única. Las demás, Bolivia ha ido, Perú por supuesto, Paraguay, y bueno, ya el resto de habituales, otras que lo hacen con intermitencia, como es el caso de Chile, Colombia, la misma Paraguay, Ecuador, y dos que están generalmente fijas, ¿no? Que es Brasil Argentina. Y lo está confirmando precisamente la campaña de este Mundial para Qatar 2022, donde ya Brasil está totalmente clasificado y Argentina también, sí, Argentina también, con menos puntos, pero ya clasificada. Buena suerte en todo caso para el profesor Peckerman, como se le conoce en Latinoamérica. Adolfo Jiménez del Río en todo caso nos trae más detalles sobre esta noticia y todo lo que tiene que ver con la actualidad, porque por otra parte también tenemos entre semana fútbol, y es que el Real Madrid se pondrá al día en el calendario. Hay un compromiso pendiente con el Athletic de Bilbao. Adolfo, empezamos entonces con la Liga. Y esta noche, Jorge, tenemos un partido de la Liga Española, más exactamente un partido aplazado de la jornada novena entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Un partido importante para el Real Madrid, para sus intereses en seguir escalando en la tabla de clasificación, alejándose de sus inmediatos seguidores. ¿Logrará ganar ese partido frente al Athletic de Bilbao después de haber hecho un partidazo impresionante ante el Sevilla? Vamos a ver cómo continúa este Real Madrid. A propósito, le han preguntado a Carlo Ancelotti sobre el Balón de Oro. Se sigue comentando con mucha fuerza. No se ha logrado pasar página. Hay quienes piensan que el Balón de Oro debió ser para Karim Benzema, que ha estado haciendo una muy buena campaña. Pero alguien piensa de verdad que Karim Benzema le podía ganar a Messi, sobre todo teniendo en cuenta que Messi viene de ganar la Copa América, un título muy importante, no es un título cualquiera. Pues esta pregunta se la trasladaron ayer a Carlo Ancelotti en rueda de prensa de cara al compromiso ante el Athletic de Bilbao, y escuchemos lo que contestó. Benzema llorar. No he visto a Courtois llorar porque no lo han ganado. En su cabeza el orden estaba claro. Si yo tenía que elegir el mejor, había elegido Karim, después segundo Vinicius, tercero Courtois, cuarto Casemiro, quinto Kroos, sexto no sé qué. Aunque... Bueno, es una nota, entre otras cosas, que publica hoy en Radio Televisión Española. Hay que ser así, hay que simplemente mirar a su club como si no hubiera fútbol más allá del Real Madrid, ¿no? Según Carlo Ancelotti. Pero bueno, es su opinión y las opiniones se respetan, aunque no se compartan. Adolfo, vamos con más del fútbol español. Tenemos noticias de la Copa del Rey. Y bueno, Jorge, comenzó anoche la Copa del Rey con interesantes encuentros y tremendos resultados. Tremendas goleadas fueron las que propiciaron los equipos de primera división. Por ejemplo, el del Granada, que goleó al Club Deportivo Laguna 0-7. Y el Villarreal, con toda su plantilla completa, aprovechó y goleó al Victoria Club de Fútbol 0-8. El Alavés no se quedó atrás, y eso sí, ante un duro partido ante el UNAMI, logró vencerlo 0-3. Otro resultado muy interesante fue el del Getafe, ya que logró remontar un marcador adverso de 1-0 y lo goleó 1-5 al Mollerussa. El Celta de Vigo tampoco se quedó atrás y goleó al Ebro 0-5. El Albacete venció al Racing Ferrol 2-1. Y para hoy tendremos interesantes encuentros, ya que el Mallorca visita al Gimnástica Segoviana a las 7 de la tarde. A la misma hora, el Español al Solares Medio Cudello. El Sevilla se enfrentará al Córdoba en un pequeño derbi de la comunidad andaluza. Y también mañana veremos en acción al Oviedo, que visita al Antrax en Fuenlabrada, al Alcira. Y dentro de los equipos ya reconocidos, el Cultural Leonesa, que visita al San Fernando, el Logroñés al Aranteiro, el Amorebieta al Europa, el Mirandés al San Roque, el Betis al Alicante. Y cierra mañana la jornada de los equipos de primera división, la Real Sociedad enfrentándose a la Panadería Pulido. y ya para el jueves veremos en acción al Rayo Vallecano. Recuerden que la Copa del Rey es un torneo muy particular donde se enfrentan equipos de primera división con de segunda, segunda B, tercera división. Por eso, cuando Adolfo está repasando los compromisos, se encuentra con nombres poco comunes, poco familiares, extraños, podríamos decir. Pero eso tiene la Copa del Rey, ¿no?, que acerca el fútbol de segunda, el fútbol de tercera, el fútbol regional al primer nivel. Bueno, la Copa del Rey, entonces, ya en marcha. Y continuamos con otros deportes. Pero antes, mucha atención. Estamos a nombre de Housing Express y es una nueva inmobiliaria aquí en Valencia que ha llegado precisamente para hacer realidad el sueño de muchas personas de tener vivienda propia a través de una hipoteca. También para todas aquellas personas que quieran invertir, que sepan que en Housing Express tiene excelentes planes con complejos de vivienda. Pero además también tiene el servicio de alquileres de pisos, traspasos, seguros y reformas. Housing Express. Más información en housingexpress.com. Este espacio también lleva el auspicio de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Ya estamos en la recta final del año y es el momento de las cenas de empresa, de las cenas familiares, igualmente de las comidas. Y el mejor sitio para celebrar es Brasas y Calderos. Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7. Bueno, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Pues bien, Adolfo, pasamos ahora a la Copa Davis. Tremendos partidos, Jorge, vimos anoche en la Copa Davis. Y es que la Gran Bretaña y Alemania se enfrentaban por todo. Necesitaban los triunfos para ir a las semifinales. Y fue Cameron Norrie el que se estaba tirando prácticamente de los pelos, ya que como número uno británico y 11 del ranking mundial, tuvo en su mano clasificar a la Gran Bretaña para esa semifinal. Pero falló y le abrió totalmente el partido de dobles decisivo a Alemania, quien con Krawitz y Putz no perdonaron. Y ya están en esas semifinales frente ya sea a Suecia o a la Federación Rusa, que jugarán precisamente hoy para enfrentarse y irse a esa gran final, tan ansiada final, donde prácticamente también estará buscándola nada menos que Serbia, la Serbia de Novak Djokovic, un Novak Djokovic que llegó precisamente ayer a Madrid y ha sido la gran atracción de todos los tenistas que esperan verlo en acción y verlo quizás luchando en la gran final, en el Gran Arena. Gracias, Adolfo. Y seguimos con más información en esta oportunidad de otros deportes como es el golf. Bueno, hablamos de gente más bien que regresa. La información deportiva en Latino Deportes. Y las esperadas palabras de Tiger Woods, el mito del golf mundial, se hicieron escuchar en el día de ayer. Y es que el mito ha hablado por primera vez desde que el 23 de febrero se destrozara la pierna derecha en un accidente de tráfico. Y es que Tiger Woods ha reflexionado en público sobre sus opciones de volver a jugar al golf. Y ya prácticamente lo hace a pecho descubierto, sin ocultar una tremenda herida que le duele tanto en el cuerpo como en el alma. Y es que el ganador de 15 grandes lo admite. Nunca más volveré a ser el que fue. Y es que cerca de cumplir 46 años y después de haber pasado por 5 operaciones de espalda, 5 de rodilla, la terrible fractura de tibia y peroné que sufrió al estrellar su vehículo en las afueras de Los Ángeles, cuando conducía a 140 kilómetros por hora en un tramo de 70. Le ha puesto prácticamente ante el espejo de su vida y sus tiempos de gran competidor se han acabado. Según sus palabras, ya es realista y sabe que volverá a jugar algún día en el circuito americano, pero nunca más a tiempo completo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. En el día de ayer, Jorge, nos enteramos que la selección venezolana tiene nuevo entrenador y se trata nada menos que el argentino José Néstor Pekerman, ex seleccionador de Colombia. Y tengamos en cuenta algunos datos interesantes de su carrera deportiva. Comenzando por saber que fue jugador en Colombia con el Independiente de Medellín y que su gran logro de títulos lo tiene únicamente en las juveniles con Argentina, donde ganó 3 mundiales, sub-20, 1995, 1997 y 2001. Quizá esto fue lo que le abrió las puertas de la absoluta, llevándola hasta los cuartos de final en Alemania 2006. Y aterrizó en Colombia para cambiar algo la historia, ya que lo llevó a la selección colombiana a clasificar a 2 mundiales. Y en el 2014 estuvo a nada de ser semifinalista. Eso sí, tras Rusia 2018 dejó su puesto. ¿Por qué lo dejó? Porque ahí entraríamos a entrever algunos de sus fracasos con la selección colombiana, porque precisamente no obtuvo ningún título. Y es que desafortunadamente en la Copa América de Chile 2015 fue su gran fracaso, ya que llegaba la selección Colombia como favorita tras lo hecho en el Mundial, pero jugó pésimamente y todo por la mala estructura que hizo de planteamiento en los partidos de esta Copa América José Pekerman. De todas maneras, le deseamos los mayores éxitos con la selección venezolana y que sepa aprovechar la gran plantilla que tiene este momento este equipo vino tinto. Mucha suerte para el profesor Pekerman. Latino Deportes, también con el sabor de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia número 73. Hoy están de vuelta tras un martes de descanso. Tropicalísima, recuerda, avenida Reino de Valencia 73 y ofrece todo lo que tiene que ver con ensaladas de frutas, gran variedad de ensaladas de frutas, además gastronomía colombiana, menú diario y hay algo muy especial. Y es el servicio a domicilio. El teléfono 633-902-552. 633-902-552. Entrando ya en la recta final, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, que tenía algo sobre los Juegos Panamericanos Juniors que se están celebrando en Colombia. Y tremenda sorpresa, Jorge, en los Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia, cayendo uno de los plusmasquistas mundiales del patinaje de velocidad, el colombiano Salomón Carballo, y cayó nada menos que ante un jovencísimo brasileño, Guillermo Rocha, quien se ganó la medalla de oro en los 200 metros contrameta masculino patinaje velocidad. En segunda posición quedó el argentino Francisco Reyes, ganándose la plata, y el colombiano le alcanzaron las fuerzas para llevarse el bronce, Salomón Carballo. Pero la tabla de medallería también la está liderando Brasil, superando nada menos que a los Estados Unidos de América. Eso sí, van empatados en oros, 28 para ambos países, pero en el total Brasil tiene 79 y Estados Unidos 65. México en la tercera posición con 27 de oro y un total de 86. Cuarto, Colombia con 25 de oro, 71 en su total. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De esta forma llegamos a la parte final hoy. Gracias por estar ahí pendientes de nuestro espacio, seguirnos día a día. Y la invitación es para mañana nuevamente de 8 a 10. El Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.

enfermo y tú tienes money, tú tienes lana, yo quiero estar contigo hasta que me salgan canas y de pana, comámonos la manzana, pero no me dejen cuero por la mañana, mala. Eres como un mueble en mi salón, un caso perdido que en mi cama se metió, y empezaron los problemas, con un tío que no merece la pena, lo que tiene en una noche se lo quema, y ahora viene a que la mena le resuelva, qué pena, qué pena. Con nosotros la Navidad en Latinos FM. ¿Cómo te gusta? Para maratón navideño. Es hora de su bono de Navidad. Ay, mamá. ¿En serio? Latinos FM. ¡Ay, Dios! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Buenos días! ¡Bienvenido al maratón latino! ¡Ay, qué emoción, por favor! ¡Comienza la temporada navideña! ¡Qué ganas tenía de que empezara! 14 minutos pasan de las 10 de la mañana. Me presento, yo soy Black Ruby. Estaré acompañándote las próximas 3 horitas con música navideña, con las tendencias de adornos de Navidad. Estaremos